El pasado 24 de mayo, en el marco de la tercera edición de la Feria Popular del Libro en Miramar, se presentó el conversatorio Contenido y Continente de Quique Pessoa, una charla para reflexionar sobre el arte de comunicar. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Desde dónde lo decimos? Una mirada crítica sobre los lenguajes, los medios y el rol de comunicador en un mundo saturado de información y carente de percepción. El fondo y la forma, el cocido y la olla, la responsabilidad de quien emite, la curiosidad como motor del pensamiento, la subjetividad como punto de partida, el mensaje como un todo. Una invitación a despertar la percepción, recuperar el sentido y hacernos preguntas fundamentales sobre lo que escuchamos, decimos y compartimos. Esto es lo que pasaba. Me presento porque es inútil pensar que por más que uno haya hecho radio o algo de televisión en su vida, todo el mundo te conoce. No es así, lo sé. Así que mi nombre es Enrique Raúl Pessoa. Nací en la ciudad de Rosario hace mucho. No, es fácil, nací en el 50, o sea que tengo 75, cumplo 75 este año. Estoy bastante bien, ¿verdad? Correcto, gracias, muy amable. Sí. No levanten el capó. Bueno, sí, nací en Rosario, viví en esa ciudad. Sí, estuve en la radio. ¿Ves que todavía hay gente? No, bueno, porque un periodo bastante famoso fue cuando estuve en Buenos Aires en los años 90, que trabajé en Radio Continental, Rivadavia, Canal 7. Bueno, hicimos algunos laburos por ahí. Siempre bien, nunca sumamente famoso, pero siempre disfrutando de cierta famita que se disfruta. Sí, se disfruta, sí. Bueno, estuvimos en Rosario hasta que yo cumplí 30, es decir, o 35, suponete, en el año 85 me fui a vivir 20 años a Buenos Aires. Ahí estuve también trabajando en los medios. Hace 20 años, con el amor de mi vida, decidimos irnos de Buenos Aires. Vivíamos en el centro, nos gustaba vivir ahí, hasta que un día, sabiendo que teníamos una casa en San Marcos Sierras, nos dijimos, ¿y si nos vamos de esta ciudad antes de odiarla? Y así lo hicimos, y nos fuimos. Y ahora estamos viviendo en San Marcos Sierras. Hace muchos años que hago streaming, cuando esa palabra ni siquiera sonaba, pero por curioso nada más que la encontré para hacer algo en internet, me hice mi propio estudio y estoy haciendo un programa que se emite por la emisora local, que se intitula El Desconcierto. Claro, hace 17 años que hacemos El Desconcierto, desde ahí, desde San Marcos Sierras, vía streaming. Hay como 100 radios a lo largo del país que lo bajan y lo repiten. Con lo cual, arranco diciendo que se ha modificado la escucha de radio. Debe haber pocas Hitachi forradas en cuero arriba de las heladeras, como había en una época. O radios marca Ranser, que estaban arriba de la heladera o en un anaquelcito en la cocina. Ese tipo de escucha de radio me parece que, no sé si en algunos lugares continúa, pero me parece que tiende a desaparecer y a ser reemplazado por distintas plataformas para escuchar. Acá me meto directamente en el tema radio, y ya que dije escuchar, siempre fui bastante crítico con respecto a nuestra costumbre de escuchar y cómo escuchamos. Tengo la sensación de que se abandonó la escucha bastante. Tengo la sensación de que, como mucho, para descerrajar nuestro conocimiento, como mucho digo y como respeto, esperamos que el otro haga una pausa. En la mayor cantidad de casos, ni siquiera esperamos la pausa, interrumpimos. Entonces digo, ¿cómo incorporamos saberes y entenderes si no estamos escuchando al otro? Y esto es ya un poco más general, la incorporación del otro, tener en cuenta al otro. Yo prestaba mucha atención a lo que dijo el anterior parlante y la verdad es que tengo la sensación de que hemos ido disminuyendo la posibilidad de escucha y la posibilidad de establecer de alguna manera un cambio interno. Si no escucho, si no leo, si no incorporo algunos saberes y entenderes, ¿cómo pretendo crecer? ¿Cómo pretendo que la sociedad crezca si no crezco yo como persona? Generalmente tenemos algunos conceptos, todos enganchados como con alfileres en alguna parte del cerebro, y los repetimos. Y tampoco los ponemos mucho en juego, porque es como una zonita de confort. Mira, yo pienso esto, y la verdad, no me importa lo que vos pensás. Porque no, por más que te lo escuche, no va a lograr modificar mi pensamiento. Hace un rato se habló de fanatismo. Y creo que estamos, de alguna manera, encerrados en algunos fanatismos que nos impiden crecer. Digo, la escucha es la incorporación de lo que el otro sabe y me cuenta para, de alguna manera, compararlo con lo que yo tengo dentro mío y que tenga yo la posibilidad de cambiar, arriesgarme a tener que cambiar de estructura de pensamiento. Porque también tenemos toda una herencia política que no debes cambiar, porque si no sos un traidor, ¿no? ¿A cuántos escritores le hemos hecho, estaba pensando en un peruano, ¿no? Que le hemos hecho cargos, que le hemos hecho siempre cargos por haber cambiado su estructura de pensamiento. ¿Quién soy yo para criticar el cambio de estructura de pensamiento si estoy todos los días panquequeando, si estoy todos los días cambiando? Les pido a los demás, ¿no? Al otro, al que no incorporé, le pido el cambio. Digo, y esto se ve en los medios de comunicación. Ahora me meto un poco más con los medios de comunicación. Pero antes quisiera decirles, en esta mezcolanza, que hace mucho tiempo leí a un filósofo argentino llamado Héctor Murena, que me abrió los ojos con respecto a algunas cosas que tienen relación a lo antes dicho. ¿Quiénes venían a descubrir América? Descubrir, como si no estuviésemos descubiertos, ¿no? ¿Quiénes venían a descubrir América? ¿Y a qué venían a América? ¿Fundaban ciudades? ¿Fundaban campamentos de saqueo? No ciudades. La idea era saquear todo lo posible y llevárselo a España, en este caso, para mostrarle a los reyes lo que había allá, llevándole ahí hasta indios para que vean qué es lo que había en ese sitio antes de nuestra llegada. Entonces, ¿qué se fundaba acá? Se fundaban campamentos de saqueo. ¿De dónde venimos nosotros? De saqueadores. Tenemos adentro nuestro, si hurgamos un poco, esto de ser algo saqueador, esto de evadir impuestos, que ahora parece ser que se va a volver legal, ¿no? Ya no va a ser evasión, podés no pagarlo. Pero eso es otra historia. Digo, ¿qué pasa dentro nuestro? Que vamos por una ruta y terminamos la lata y bajamos la ventanilla y tiramos la lata afuera. ¿Qué es esto? Sino la demostración de cierto saqueo, porque lo de afuera no me importa, no es mío, lo que es mío es el auto y su interior. por eso tengo que limpiarlo. Y actitudes como estas sobran ejemplos todos los días, que también tiene que ver con lo del principio, no haber incorporado al otro. El otro en realidad no sé, no existe, es otra cosa. En los medios de difusión, cuando hablamos de medios de difusión, solemos decir, bueno, los medios hegemónicos. ¿Qué son los medios hegemónicos? ¿Esta radio de acá es un medio hegemónico? No. Esta radio no es un medio hegemónico. Medios hegemónicos son todos aquellos que usan todas las plataformas para comunicar lo que quieren comunicar. ¿Y cómo lo quieren comunicar? Ahí aparece contenido y continente. ¿Qué quieren comunicar y cómo lo quieren comunicar? ¿Qué saben de nosotros? Que nos atraen ciertas cosas morbosamente. Entonces, ¿qué buscan? La violación, el asesinato, el puterío del teatro, del cine y de la televisión. Buscan todo eso porque, porque saben que nos atrae eso morbosamente y porque lo consumimos. No son sonsos. Tienen su política, tienen sus opiniones. Y en cuanto a esto de las políticas y las opiniones, digo, estamos, me parece, demasiado sometidos a esos medios. Porque esos medios son formadores de opinión. Los periodistas que trabajan en esos medios son formadores de opinión. Y nosotros, de alguna manera, obedecemos esos mandatos. Es complicado de entender porque es como entender que uno es un pavo. ¿No? Es como entender lo flojito que estamos de pensamiento de cacumen, lo flojito que estamos de pensamiento independiente. Y esto me da la sensación que tiene que ver con una caída generalizada de todo. Cuando observamos caídas, creemos que la caída es económica. La caída viene siendo educativa. Desde 1880. ¿Cómo desde 1880? ¿Tuvimos algunos arranques educativos en la historia? Sí, los tuvimos. Pero la historia de este país, vuelvo a lo que escuchábamos antes, la historia de este país se escribió en 1880 con un tipo llamado Mitre. Mitre escribió, y Mitre es el que de alguna manera es el responsable de que nosotros pensemos que French y Beruti en la plaza el 25 de mayo repartían escarapela. Repartían armas. Eran revolucionarios. Hablamos de la Revolución de Mayo como si hubiese sido la Revolución de los Claveles. No fue así. Hubo tiros, hubo muertos, hubo gente que se armó para armar esa Revolución de Mayo. Pero en la historia se suavizó eso y parecía que French y Beruti eran dos tipitos macanudos en lugar de ser dos revolucionarios. Y esto es solo un ejemplo. Pasó con las mujeres, las niñas de Ayohuma que cosían y atendían a los heridos. Eran quilomberas, eran revolucionarias, no nos lo contaron. La Sánchez de Thompson se la ve apoyada en un piano cantando el himno. Era una revolucionaria del carajo. Juntaba armas en las iglesias con algunos curas cómplices. Lo que se hizo después, que llamamos guerrilleros con los años, a nadie se le ocurre llamar guerrillero a French y Beruti. O la existencia de mujeres que peleaban. A nadie se le ocurre. Y a nadie se le ocurre tampoco revisar esa historia que aprendemos en la escuela secundaria. Ya desde la primaria empiezan a enseñarnos, ¿no? Con las fiestitas donde nos pintábamos de negro con un corcho porque estaban los negros. Después los negros los matamos a todos en este país. Los negros que había los mandamos a la guerra del Paraguay y murieron todos allá. Un yanqui recalcitrante me dijo, ustedes Ustedes están bien porque no tienen el problema de los negros. ¿Te das cuenta? ¿Me seguís? No tenemos el problema de los negros. ¿Y por qué no hay negros? Algunos quedaron en la otra orilla, en Uruguay. Pero acá, muy pocos, fueron todos a la guerra del Paraguay y los masacraron. ¿Y qué pasó? Acá estaba el mapa. ¿Qué pasó con todas estas tribus? La conquista del desierto. Nadie dice genocidio del desierto. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de eso y por qué no se revisa eso? Hay monumentos enteros al general Roca, a caballo, no a caballo, calles que se llaman así, museos que se llaman así. ¿Por qué? Porque hay un designio armado por la política en 1880 cuando se decidió para dónde iba este país. Y después, con el tiempo, vino el préstamo de la Baring Brothers, que creo que lo hizo Rivadavia. La calle más larga del mundo se llama Rivadavia. El sillón donde se sienta el presidente Milei se llama el sillón de Rivadavia. Es decir, no hemos revisado nada. Seguimos repitiendo todo como si esto fuese lo que realmente ocurrió. Y ahora entonces quiero referirme brevemente al tema que tiene que ver con lo fáctico. Bueno, lo fáctico es, el hecho fue uno solo. Se lee de diferentes maneras. Siempre uso un ejemplo de un camino que sale de San Marcos Sierras y va hasta la ruta 38. Por el camino, llegando a la ruta 38, va un viejito con un Ford A1929 que lleva atrás, chatita, lleva atrás un montón de jaulas con pollos y gallinas. Por la ruta 38 viene un tipo desde Córdoba con una Ferrari a 230 kilómetros por hora. El viejo intenta entrar. Parado en alguna de las esquinas hay un periodista especializado en autos antiguos. En el otro lado hay un periodista especializado en derechos humanos. Y en el otro lado, por decirlo, hay un periodista especializado en colección de autos perfectos. Muy bien. El viejo avanza. El que viene con el auto a 200 y pico se lo lleva puesto, vuelan los pollos, vuela el viejo, vuela el mismo, vuelan los autos, todo un desastre gigantesco. ¿Qué refleja cada uno de estos periodistas en sus medios de comunicación? Este que está acá, que es este defensor a ultranza de los autos antiguos, dice, no se puede perder esto que acabo de ver, que se pierde, que es un auto extraordinario de los años 30 y que es una maravilla. Hace todo el desarrollo de la información en función de lo que a él le interesa. El otro, que es especialista en derechos humanos, empieza con que no es posible que no protejamos la vida, etc. El otro, suponete, que esté especializado, mira una Maserati, che, con lo que cuesta una Maserati. Echa pelota por este viejo de mierda que viene acá con los pollos y lo que es sin freno. ¿Qué quiero decir? En principio podemos pensar que el hecho fue uno solo, cosa que yo después dudo. ¿Por qué dudo? Cada uno de ellos reflejó un hecho diferente. Nos contó que su percepción le indicaba que eran hechos distintos, diferentes, no un solo hecho. Porque cada uno, desde su subjetividad, que puede estar imbuida por su naturaleza, pero también por el dinero que recibe del medio que le paga, es humano, caramba. Entonces, la pregunta que siempre me hice es, si el hecho Yo no estuve para percibirlo. Sí, lo perciben otras personas y me lo cuentan. ¿El hecho fue uno solo? ¿Qué importancia tiene el hecho si lo que yo tengo son referencias y cuentos y relatos y descripciones? Descripciones de percepciones de otra gente, no mías porque yo no estuve. Ahí es donde yo me digo, a ver, ¿por qué digo que el hecho fue uno solo? ¿Por qué hablo de lo fáctico? Ahí lo empiezo, no tengo claro, tengo dudas. Lo relativizo a esto de asegurar que el hecho fue uno, leído por distintas subjetividades. Me animo a dudar que el hecho haya sido uno solo. Y en todo caso, ¿qué me importa el hecho si lo que yo tengo son reflejos de él? Si lo que yo tengo son descripciones de él. Es ahí donde la comunicación cobra sentido, en este ejemplo y en tantos otros de la vida. No estuvimos en todas partes, siempre nos han contado cosas. El otro día, el de la fotografía preguntaba, ¿quién ha hecho un viaje al exterior? Creo que dos levantaron la mano diciendo, yo estuve en Brasil o en Chile. Este tipo recorrió de los 190 países, 170, por ejemplo. ¿No? Pero, ¿cuáles son los reflejos? Estas fotografías, estos relatos que me parecieron medio cortitos también, pareció que había que intentar profundizar un poco más en lugar de un muestrario gigante de fotos. Me hubiese gustado saber más cosas del Taj Mahal, porque me descubrió a mí que eso es musulmán en plena cultura hindú. Exacto. Entonces digo, a ver, ¿existió un solo hecho? ¿Hablamos de lo fáctico así con mucha soltura? Cuando un periodista por televisión dice la realidad, ¿cuántas realidades hay? Vos tenés una, vos tenés otra. Por ahí se juntan en algunos detalles, pero hay tantas realidades como sujetos para vivirla, percibirla, comunicarla. No me resulta sencillo pensar que el hecho es uno solo. No me resulta sencillo pensar que hay una realidad. No me resulta sencillo. Entonces, estas cosas las pongo en tela de juicio porque a mí me interesa más dudar que tener una certeza. Certeza, la única certeza que tengo es que me voy a morir. Y con los 75 años que tengo, no va a tardar mucho. Claro, ¿qué otras certezas hay? La muerte. El resto es todo posibilidades, pensamientos, riesgos, crecimiento en el mejor de los casos. Digo, ¿qué hacemos ahora con esta situación de país donde todo se va como achicando, cerrando? No hablo solo de los sueldos, hablo también de las instituciones del país que se van achicando y que se van cerrando. Si hay o no un porqué, no lo sé, pero que se van cerrando, se van cerrando. Entonces, el otro día un amigo me dijo, bueno, que te vaya bien. Y yo le contesté y le dije, sí, en lo personal capaz que me pueda ir bien, pero en lo social no veo que nos vaya bien. Y me parece que todavía nos falta empeorar un poco. Le pregunté a quién, al Pepe Mujica. Che, Pepe, ¿cuándo nos toca mejorar a nosotros? Me dijo, vos sos un ansioso. Les llevó 200 años hacernos mierda, nos llevará 200 años recuperarnos en el mejor de los casos. Vos sos un ansioso, me dijo cuando le pregunté, ¿cuándo nos toca? El Pepe era un personaje hermoso, personaje hermoso. Bueno, entonces, todo esto que vengo intentando desarrollar tiene que ver con el contenido, no con el continente específicamente. Y tiene que ver con el contenido. Del continente podemos ocuparnos. El continente sería, lo anterior sería lo que quiero decir, y lo posterior sería cómo decirlo. Cómo articulo, cómo me muevo, cómo hablo, cómo utilizo algunas inflexiones, cómo utilizo el idioma. No para hacerme el canchero y decir, es un día prístino, ¿qué che? No, no para hacerme el canchero, digo, pero del idioma rico que tenemos, usamos un 0,01% del idioma gigantesco y rico que tenemos. Entonces, si en los medios de comunicación la cosa se aberreta, como son formadores de opinión, también nos aberretamos nosotros. Y no es solo el medio de comunicación. Hace 30 años o más, pensábamos que nos iban a operar el melón y que nos iban a insertar un chip para mantenernos manejados, ¿no? Pensábamos eso porque todavía existía la ciencia ficción. Hoy no existe la ciencia ficción. Te dicen cualquier verdura y vos decís, es posible. No está más, no se habla más. Inclusive la frase ciencia ficción tampoco existe ni es usada. Apareció la inteligencia artificial, imagínate. Bueno, nos decían que en el futuro nos iban a instalar un chip para mantenernos tranquilos y dominados. No fue necesario. Cada uno de nosotros tiene el chip en la mano. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que estamos todo el tiempo usando esto por lo que significa y no por lo que significa en profundidad? Es ese chip en el cerebro. Y encima lo hemos comprado. No fue necesario que alguien diga, te voy a operar gratis y te voy a poner el chip. No, lo hemos comprado y lo pagamos mensualmente. Es decir, a ver, a la luz de este razonamiento solamente, no somos un hato de boludos. Entonces, digo, pará. No puede ser que yo me considere parte de un hato de boludo. O sí puede ser que hemos retrocedido en la concepción de los pensamientos. Hemos retrocedido porque estamos de alguna manera colonizados. Vuelvo al principio. Leloutier tenía una frase que a mí me encanta, que decía, hemos sido derrotados con todo éxito. Entonces, agrego, ¿me paraliza esto? No. ¿El reconocimiento de esa derrota me paraliza? ¿Me pego un corchazo y se terminó todo? No. Fíjate dónde estoy. Fíjate dónde estoy. Estoy con un grupo de gente que me emociona porque ejerce lo poco que nos va quedando de libertad, que es la resistencia. Esta gente resiste. Yo resisto. Tengo un programa de radio, sigo haciendo el programa de radio, pienso estas cosas y comparto estas cosas con el peregrino pensamiento de que reaccionemos un poco, tengamos un juicio certero sobre el estado en el que nos encontramos y que eso no nos deprima. No sé si sirve como empujón para la lucha. No sé si sirve para que, como están rescatando ahora del Eternauta, nadie se salva solo, como si fuese una frase nueva. Nadie se salva solo. Yo la escuché desde chiquito. Que no le haya dado bola es otra cosa. Pero ahora parece que el Eternauta descubre que la salida es colectiva. En un momento dado en el que lo colectivo dejó de existir. Por eso hablo de resistencia acá. No estamos más en contacto con los otros. De alguna manera, con el celular, estamos miserablemente solos. No nos conectamos más ya con nuestros amigos con miradas, con toqueteos, con escupitajos, con lo que quieras. Todo es virtual. Y virtual también la sensación de la comunicación que te da el WhatsApp. Porque es de inmediato. Nadie se da cuenta de que hay decenas de malos entendidos a través del WhatsApp. Porque no hay un tono, no hay una sonrisa, no hay una mirada, no hay una mano que de alguna manera, como me estoy metiendo en la segunda parte, que es cómo decirlo, nos da la sensación de que estamos conversando y estamos miserablemente solos. No estamos conversando. El viejo teléfono tenía esa idea. Nadie decía que estaba comunicándose físicamente con nadie. Era claro el viejo teléfono. Las viejas cartas. A ver, ¿por qué arrancaban las viejas cartas que tenían un código? Nosotros creemos que el WhatsApp no tiene código. Ponemos cualquier cosa. Y nos parece que el otro nos va a entender. Y yo fui testigo de algunos malos entendidos. Que hace bolú, poné. Y el otro dice, ¿por qué me decís boludo? Y si vos estás con un amigo en una mesa y dices, escúchame boludo, la cosa no es como vos. Le dije boludo. Claro que le dije boludo. En un contexto, con un gesto, en medio de una charla compartida. Entonces digo, bueno, estamos en problemas con eso. Estamos en problemas. Porque estamos solos. Este es el tema fundamental. Hemos dejado de juntarnos por la comodidad que significa el juntarnos virtualmente. Aparece la inteligencia artificial, que no es nuevo. No es nuevo. A ver, Arthur Clarke, escritor, el que escribió una famosa película de fin del siglo pasado, titulada Odisea del Espacio 2001. El futuro era 2001, mirá dónde quedó. El futuro era 2001. Año 75, año 80, bueno, faltaban como 20. Que 20 años en aquella época no eran los 20 años de ahora, que están totalmente acelerados. No era lo mismo. Y el tipo escribe esa novela y se hace la película donde una computadora de a bordo de una nave que hablaba con los que hablaba y se comunicaba hablando. Estoy hablando de 25 años atrás. Se comunicaba hablando y se apodera de la nave porque empieza de alguna manera a convencer a los habitantes de esa nave que ella podía manejar todo y que ella tenía razón. Fíjate que digo ella. Ella puede manejar todo. Entonces, este Arthur Clarke, en una conferencia en el año 68, 68, escúchame, reculá, en el año 68, en una conferencia, planteó, y no se hablaba de calentamiento global, cambio climático, no se hablaba de nada de eso, planteó que quizá estemos asistiendo al final de la vida biológica en este planeta. Si vos lo pensás, este planeta es un puntito casi inexistente en el universo. Y que los años y los millones de años son nada, son un fósforo en el universo. Y el tipo decía, bueno, a lo mejor estamos asistiendo al fin, no lo veré yo, agregaba él, pero a lo mejor estamos asistiendo al fin de la vida biológica. Los tiempos empezaron a darle la razón, porque aparece lo que algunos han llamado antropoceno. El pleistoceno, que hemos estudiado alguna vez, deja huellas en la tierra, como estratos, recuerdos de aquello, lo de los dinosaurios. Y bueno, a partir del Antropoceno, a partir de la Revolución Industrial, que se sitúa alrededor de 1850, a partir de la Revolución Industrial empezamos a dejar rastros. Por eso el Antropoceno, Antropos hombre, Antropos humano, ¿no? Y entonces ya en aquella época este escritor decía, a lo mejor estamos asistiendo al final de la vida biológica, agregó, quizá queden algunas máquinas. Ya estaba pensando en algunas máquinas. Entonces digo, bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con lo que quiero decir, no como lo digo. En el cómo lo digo aparecen varias cosas. Y yo tengo que hacer algunos cargos para algunos expositores específicamente que tienen que, de alguna manera, entrenarse en la exposición. Entrenarse en la exposición, ¿qué significa? Y estudiar tonos, frecuencias, alturas, formas de comunicar, no solamente preocupado por el contenido de lo que quiero comunicar, sino por cómo lo voy a comunicar. Hermeto Pascual, un músico hermoso, cuyo desarrollo fue casi todo el siglo pasado, de Brasil, me decía, toca cualquier instrumento, hace música con lo que sea, con una silla, no importa. Me decía que cuando el ser humano habla, canta. Este concepto medio como que te pasa, y él me decía, todo el tiempo estamos cantando cuando hablamos. No solamente cuando cantamos e interpretamos una letra, cuando hablamos, cantamos. Después, con el tiempo, le empecé a dar la razón. Y hay palabras para ello. ¿Por qué se llama cantito? ¿Por qué se llama tonada? Tonada y cantito son expresiones musicales. Y automáticamente las llamamos de esa manera porque hay cierto canto en lo que estamos expresando. No solamente articulación, caudal de voz, etcétera, sino que hay una melodía. Y Hermeto me decía, si suena el teléfono y atendés y del otro lado alguien te dice hola y no lo ves hace 20 años, automáticamente decís, ¿sos vos, Carlitos? ¿De dónde sale eso? Si dijo nada más que hola y en un audio deficiente como el del teléfono, totalmente deficiente. ¿De dónde sale? De la melodía propia de cada uno. Por eso te reconocen. Por eso te reconocen en tu familia. Porque uno tiene su propia melodía. Podés decir media palabra que se te reconoce. No solamente por altura y timbre, sino por esa melodía que va acompañando. Y Hermeto me dejó unos ejemplos. ¿Estará conectado esto? Hermeto me dejó unos ejemplos que quiero hacerles escuchar. Grabó a un japonés en un mercado. Hermeto ni siquiera nada de japonés. Escuchó solamente. Grabó a un japonés en un mercado rematando no sé qué cosa, no importa. これはね、50銭だ、50銭。え ?50 銭高い?よし、負けちゃおう。45の40。もう一声35。どうだ、35で、これほら。え海外のこれでも。やったね、35で。安いんだよな。よし、持ってけ、ほら。変わんないやつを釣らずだ。もう清水の舞台から怒ったつもりだ。持ってけ、ほら。30。あ、そうだろ。どうもありがとう。 Lo grabó. tiene un estudio de grabación lleno de instrumentos, etc. Le escuchó la melodía al japonés. Porque él decía, cuando estaba con la madre, era chiquito, la tía estaba charlando con otra persona y le decía a la madre, mirá cómo está cantando la tía. No, si no, no, no, Hermeto, no está cantando, está hablando con... ¡Está cantando! Él descubría esa suerte de melodía que tenemos cuando vamos contando algo. Esa suerte de melodía cuando vamos contando algo. Hay una música ahí en cuanto vas diciendo, vas interpretando una melodía. ¿Qué hizo? Descubre esa melodía y la acompaña con el piano. El tipo tiene el oído suficiente como para detectar la melodía del japonés. Él asegura que todo el mundo cuando habla canta. Entonces sigue ese canto con el piano, en nota por nota. Pero la música está compuesta de melodía, armonía y ritmo. La melodía es esta, la del japonés. Él armoniza, pero ya es algo subjetivo el tema de la armonización, armoniza sobre esta melodía. Melodía más armonía y después se sienta en una batería y le agrega un poco de ritmo. Digamos que sirve únicamente, no para que hagamos música nosotros todo el tiempo, no todos tenemos música en la cabeza, algunos la tienen mejor y otros la tienen peor o más olvidada o lo que sea. Es simplemente porque cuando él me revela que la gente cuando habla canta, yo me quedé medio en dudas. Escuchando esto no tuve más dudas. Porque hizo esto mismo con un mensaje del Papa en aquellos tiempos, armó un tema musical con la voz del Papa. Armó un tema musical con la voz de un presidente de aquellos tiempos en Brasil. Bueno, eso está, pero yo lo traigo básicamente para que empecemos a darnos cuenta de que cuando hablamos cantamos, de que hay un tempo, de que hay un tempo para todo. Un tempo casi te diría, ya que recurro a la música, ¿viste que hay gente que habla a esta velocidad y a vos te dan ganas de matarlo? O por lo menos decirle, acelerá, boludo, ¿qué te pasa? No, porque yo te quiero contar una cosa. No. Y después está el otro que habla a la velocidad del rayo y tampoco le entendés. Entonces digo, en la comunicación es importante el tempo. Es importante, no te digo que todos seamos unos poetas para hablar o para putear. Te digo la importancia que tiene, especialmente para un medio de comunicación, el saber expresarse, por un lado, y el saber qué tipo de melodía voy a usar, en qué momento del día te estoy hablando. Esa ubicación hace también al tempo de la comunicación. A nosotros en radio, bueno, insisto, yo hago radio hace muchos años, pero a nosotros el Negro Guerrero Martin Eitz nos enseñó a hacer pausas. No había pausas en las radios. No existían porque te metían en cana si hacías una pausa larga. Era un bache. Vos no podías, como conductor de un programa, hacer un bache. Pero el Negro distinguía lo que era bache de momento de descanso en la frase, que tiene un tiempo exacto. Venís diciendo algo, ponés un punto y hay un tempo que es el que me permite comunicar y arranco. Si el tempo es más largo, el que está escuchando cree que se cortó la comunicación. Si el tempo es más corto, estoy desperdiciando lo que acabo de decir. Y esto tiene que ver también, cuando me preguntan a veces, por la lectura de cuentos. Siempre me ha gustado leer cuentos, he aprendido bastante en cuanto a la lectura de cuentos. Me gusta leer los cuentos en voz alta de primera, sin repasarlos, sin haberlos leído antes. Me dejo llevar por el autor, si es que el autor es capaz de llevarme. Me pongo flojito y respondo a lo que el autor va haciendo con lo que ha escrito. Entonces digo, bueno, hay montones de cosas que tienen que ver también con el entrenamiento de las cuerdas vocales, la noción de que todo se puede solucionar en cuanto a cuerdas vocales. Yo tener la boca que está todo el tiempo así, no sé cómo carajo va a hacer una exposición. Al menos sin llamar la atención. Porque hay otro elemento que es el ruido. El ruido no solamente es algo que se cae, es algo que interrumpe la comunicación. Eso es ruido. Si yo estoy todo el tiempo haciendo así, de repente, mientras voy contándoles algo, eso es ruido. Le están prestando atención a esto y no a lo que digo. Entonces hay un corte ahí en la comunicación. Vuelvo a la melodía. Me interesa mucho esto del continente, porque vos podés tener como contenido el caracú, el choclo, las papas, podés tener, pero si no tenés un continente, si no tenés una olla, no haces ningún puchero. Un pintor pinta sobre algo, continente. Le da un fondo, hay una relación fondo-figura siempre en la pintura. No pinta sobre cualquier fondo. Mira la Gioconda. Si no la mirás a la Gioconda, tenés un buen rato para mirar el paisaje que pintó el desgraciado este. Tenés un buen rato, es fondo-figura. Quizá no importe tanto fondo-figura. Hay una relación, contenido y continente. Donde yo aseguro que en medios de comunicación no hay algo más importante que lo otro. Porque durante el principio de la creación de la radio, los micrófonos eran muy duros y elementales, por eso se buscaban voces que llamaban microfónicas, voces con mucho metal, para sustituir de alguna manera la pobreza en agudos que tenían esos micrófonos. Eran buenos en medios y en graves, pero en agudos muy pobres se buscaban voces microfónicas. No importaba el contenido, tenían que ser voces microfónicas. Locutores, eso eran. Después con el tiempo eso fue cambiando y al final del siglo XX se abandonó un poco esa costumbre en función de los contenidos. Eran más importantes los contenidos que el continente. No importaba si vos hablabas así por radio. No tenía ninguna importancia, ninguna trascendencia, ni nada. Era más o menos lo mismo, lo que importaba era lo que estabas diciendo. Lo que estabas diciendo. Y después eso también pasó, y hoy en día nos encontramos con un vacío de contenidos y de continentes que a mí, por lo menos viejo de mierda, le llama la atención. Digo, no sé, no lo voy a poder rescatar a eso. Lo mejor que puedo hacer es negociar y habituarme como me he habituado a hacer radio a través de las plataformas y sin una antena y sin necesidad de hablar con el ENACOM para que te den a los 10 años una autorización para que puedas emitir al aire en tal frecuencia. No es necesario, no es necesario. Así que bueno, más o menos eso es lo que... ¿Me falta algo? Una chaveta. Me falta una chaveta. Pues, bueno, eso es todo. Quería de alguna manera aproximar un poco contenido y continente. Muchas gracias. A ver, sí. Sí, hace un rato nombré a Leloutier. Y en una época en la que estuve viviendo en Buenos Aires, una cosa que me quedó por hacer es formar parte de ellos. Y la verdad es que también esto viene de la mano de cierta amistad con Marcos Moonstock, bueno, y con Daniel Rabinovich. Me dio la impresión que allá por el 91 estaban buscando por primera vez algunos reemplazos por si alguien no podía ir y me estuvieron tanteando. Y también, bueno, muy amigo también del Negro Fontana Rosa, el Negro Fontana Rosa trabajando con ellos durante años, el Negro les debe haber dicho, che, acá hay un tipo que, escúchame, es músico, bueno, puede tocar instrumentos, puede, bueno, así que me empezaron a tantear. Pero yo tengo una explicación, por lo menos es la que yo me di. Si bien yo soy alto, en esa época era más alto y pesaba 117 kilos. No tenía panza, pero era una especie de heladera de cuatro puertas, ¿no? Una cosa así. En el caso de involucrarme con ellos, deberían inventar un personaje nuevo, porque ellos eran bastante parejitos en altura, ¿no? Cuando eran seis, cuando vivía Massana, que es el fundador. Cuando eran seis, bueno, después cinco, muy parejitos en el escenario con sus pilchitas y qué sé yo. La verdad es que yo no iba a funcionar desde el punto de vista visual para un espectáculo. Esto es lo que yo me imaginé con el tiempo. No. Lo que hice fue aprovechar algunas cualidades de músico para hacer algunos espectáculos con músicos. Contando cosas, relatando cosas, buscando algunos temas específicos, hablando de la música, y eso lo hicimos, bueno, lo hice con un guitarrista rosarino, Marcelo Stenta, después lo hice con Esteban Morgado mucho tiempo, hicimos giras llevando ese showcito que se llamaba Mayor y Menor, donde como él es pelado, yo decía que él era el mayor. Bueno, lleno de cosas, de trucos, de temas musicales, muy divertido. Eso pude hacerlo y me gustó hacerlo. Pero la formación de un grupo parecido a eso, es más, no me parecía que había que tratar de rescatar eso. Estuvieron 50 años laburando. Volvamos a... sí, sí. Sí, sí, sí, está bien. Está bien. Digamos que... Que a mí no me haya gustado no significa que lo ataque, de ninguna manera. Porque ese es otro defecto que andamos teniendo últimamente. Digo últimamente en los últimos 150 años. Es claro, es uno de esos defectos donde por ahí vos decís, mira, a mí no me gustó, ya se supone que estás en contra, que eso es una porquería, que gastaron 12 millones de dólares al pedo, ¿viste? Ya te, enseguida grieta, enseguida grieta, porque somos grietofágicos, comemos grieta. Sí, estamos todo el tiempo buscando grieta, sí. Yo no tengo duda de eso. Tengo duda. Bueno, será uno de nuestros males, será aceptado. Vuelvo al principio y digo, grieta más, grieta menos. Esto es resistencia. Que la resistencia lo que tiene de bueno es que no tiene ni éxito ni fracaso. Nadie te mide éxitos y fracasos con la resistencia. Resistencia es resistir. Es una linda forma de vida, porque... Yo no sé en qué momento te sentís derrotado y deprimido. Este es un momento para sentirse derrotado y deprimido. Este es un momento. Pero bueno, hay una frase que yo respeto mucho, que es una frase de un escritor llamado Francis Scott Fitzgerald, y más o menos la frase dice, en una inteligencia... normal, es posible que cohabiten dos ideas contrapuestas y no por eso dejar de funcionar. Por ejemplo, agrega, saber que algo es imposible, pero todos los días bregar para que eso se produzca. Que las utopías de Galeano, que traigan todos los escritores y qué sé yo, pero en realidad me parece que es eso. Yo no necesito una zanahoria para funcionar. Yo sé que estamos derrotados. Ay, no digas eso. Yo sé que estamos derrotados. En muchos sentidos. Pero eso no me impide seguir resistiendo, venir acá y contar lo que pienso. No dando ninguna garantía, ni diciendo que tengo los puños cargados de verdades. No tengo el puño cargado de verdades, tengo más dudas que certezas. Una certeza. El resto es incertidumbre. Y eso también hace al interés piola de esta vida. Mirá si supiésemos cómo y cuándo moriremos. Un embole, loco. Un embole. Total. Entonces, digo, este es un espacio de resistencia. Mi viejo, que era mucho más simple que Francis Scott Fitzgerald, tenía para conmigo tres frases que significaban más o menos esto. Eran tres frases y dos espacios, o dos pausas. Primera frase decía, vos tenés que vivir como pensás. Es imposible. Agregaba, cerrando la primera frase. Vos tenés que vivir como pensás. Es imposible. Pero todas las mañanas cuando te levantás, te lavás la cara y te mirás en el botiquín del baño y decís, voy de nuevo. ¿Qué es eso? Es lo mismo de Francis llevado un poco más a lo doméstico. Y a mí me gustó mucho eso. Por eso sigo resistiendo. Por eso reconozco este espacio de resistencia. Estamos derrotados, pero yo sigo pataleando. Sigo denunciando, sigo viendo de qué manera avanzo en la comunicación. Mayor, menor, no estoy en medio de hegemonía, no me importa. Resistencia. Ni éxito, ni fracaso. Gracias. Seguinos en nuestras redes, La Escuelita Miramar, Otros Nosotros Radio, Feria Pop Miramar